basta que tú me lo pidas, amor. Bueno, precioso, precioso tema de Rafael, ¿verdad? Ahora nos vamos con una canción que supuso mucho, mucho amor. Supuso que muchas parejas soñasen con un futuro, pues, muy, de muy enamorados. Bueno, pues estoy hablando de Bobby Vinton y esa canción que ya está sonando, Sellado con un beso. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you. Y seguimos, seguimos con amor, seguimos con canciones que te lleguen muy hondo. Esta canción, curiosa, porque es un dueto de Charles Nabur y Compay Segundo, que la hemos escuchado en más de una ocasión, pero esta versión creo que es la primera vez que se pone aquí. Morir de amor, Charles Nabur y Compay Segundo. Condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor. Morir de amor. Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Verás la luz y en mi anochece, como la flor mi amor se ofrece. No tiene valor morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres

if it's real. A thousand kisses deep. La verdad que es una música esta que hemos escuchado, que embriaga los sentimientos, que ese ritmo pausado, pues te sirve, me imagino que como a todos, para pensar, para soñar, para esos recuerdos que quizás no te vengan continuamente, pero en momentos en que la música comparte contigo esos tonos, seguro que algo ha llegado a ti. Bueno, como también nos llega continuamente poesías de amigos, poesías de gente que quieren compartirla con todos. Os recuerdo que estamos en un grupo en Facebook que se llama Tarde Romanticona, como el propio programa, y que hay amigos que comparten con nosotros sus letras, sus poesías, sus textos, sus historias. Y en este caso, pues tenemos por aquí uno de Javier Feijo, que se titula De cruce a cruce. No es fácil predecir nuestro destino entre tanto vaivén de soledades. A veces se disfrazan las verdades de flechas en un cruce del camino. Todas señalan firmes nuestro sino, con todas hallarás adversidades, pero en todas habrá oportunidades de compartir un vaso de buen vino. Porque de cruce a cruce va este juego. Y en cada cruce hay flechas diferentes. Eliges y si aciertas, vas brindando. Si fallas, el licor se vuelve fuego. De cruce a cruce juegan los valientes y el fuego del licor les va alentando. Bueno, pues espero que esta tarde sea tan romántica como lo que intentamos o el esfuerzo que hacemos en esta radio y en este programa para que continúes soñando. Bueno, pues nos vamos a ir hasta un corazón mágico que nos va a cantar, cómo no, Diango. Visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte está distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, abrazo mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón mágico. Corazón, ¿qué me has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado. Bueno, ahora, como sabéis, tengo costumbre de contaros la letra de alguna canción que no hemos contado ya por aquí, que está en inglés y, por tanto, me gusta que nos enteremos todos de lo que dice, y más en un programa como este, programa romántico, donde las letras son importantes. Bueno, pues la canción es de Ciara, se titula en inglés Sorry, y ya sabemos qué significa lo siento. Bueno, pues en ella, en esta canción, nos dice: todo lo que quiero decir, nene, quiero decir que digo y te digo que lo siento. El 4 de agosto estábamos arreglando la casa. Dijiste, lo hice. Te dije que sí, que saliéramos. No significaba nada aquello que decía, porque estuve esperando a que volvieras. Porque intenté llamarte y lloré hasta bien tarde en la noche, y me dolía. Intenté luchar y lloré y recé a Dios: por favor, déjalo que llegue, que vuelva. Me estoy volviendo loca por ti, me tienes confundida, porque te fuiste, y te fuiste, y deberíamos haber quedado bien. Todo lo que tienes que decir es que lo sientes. Yo también lo siento y estoy enamorada de ti. Haré lo que sea preciso y estaré aquí de todas maneras, esperándote. Vuelve a decir el estribillo de lo sientes y yo también lo siento. Y más o menos le cuenta que se mudaron a ese piso o a esa casa, y que aquello cambió todo. Él se fue, a pesar de que incluso la tenía el compromiso en Navidad de entregarle el anillo, y que ellos acabarían siendo unos o una pareja para siempre. Pero él se fue y no volvió. Así que vamos ahora a oír esa canción, que merece la pena, ya no solamente la letra, sino esa música. Ciara, la canción Sorry. I tried to fight and I couldn't get more. Esa letra, a veces el corazón que manda mucho, pues te deja arrastrar hacia una pasión, hacia un amor, que en la otra parte, pues en este caso, según nos cantan, pues no le corresponde. Y bueno, lo que se suele decir hoy en día, el palo, importante. Bueno, tenemos ahí, ya escuchando a Toto Cotugno y la canción Insieme, en italiano. Es un canto a la unión en Europa, de todos los pueblos, de todos los países. Por eso él, pues, esta canción que significa insieme, que significa juntos, pues juntos, a ver si es verdad que podemos, entre todos. Bueno, recordarte que sigues aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Vamos a escuchar a Toto Cotugno, Insieme. Sotto lo stesso sole. Insieme, unite, unite, Europa. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere, io e te. Sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, Europe. Sempre più liberi noi, non è più un sogno, non sei più da solo. soy. Nel cielo mille violini. Per noi amori senza confini. Io e te sotto gli stessi ideali. Bueno, pues seguimos compartiendo poesías, en este caso de Elena Sánchez, que la comparte con todos nosotros, y que tiene como título Amor Cristalizado. Voy hacia ti como néctar de amapolas, como esencia que llena el aire, como voz que clama en el silencio. Soy de ti como vida entre las sombras. Soy ópalo pulido de pétalos descifrados, resplandor púrpura que amanece. Respiro caricias albergadas entre flores, en majestuosos elixires desplegadas, con estoques de eterna niña amada. Voy con mi corazón cristalino, abrazando tu ansiada alma bajo el fulgor de la luna. Te siento entre la brisa de la noche, aspirando el aroma de tu risa, en sueño eterno e idolatrado. Te sueño como príncipe anhelado, derramando tus besos en mis labios, en promesa de amor cristalizado. Pues te recuerdo que nos puedes mandar esas poesías, esas cartas antiguas, esas historias que contabas, esas historias de amor o de desengaño, o aquella pequeña historia que te parece poco importante, pero que te gustaría compartir. Mandaloró aquí a Onda Sevilla Radio, edificio Sevilla 2, Avenida San Francisco Javier de Sevilla. Y si no, pues ya sabes, si tienes correo electrónico, tarderomanticona@gmail.com. Bueno, pues vamos ahora con una canción muy especial, que esos toques de guitarra de Amor Gitano de José Feliciano. Ayer te vi pasar con él de brazo y sin que lo notara te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Después que me juraste que no lo quería, toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. Engañado, si yo todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas, yo quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. Bueno, pues ahora, a continuación, la canción que vamos a escuchar es, bueno, yo creo que además su título en español, Angustia, o es una angustia, de Bonnie Tyler. Seguro que más de uno la habéis oído, una canción que además ha sido versionada por diferentes cantantes. Bueno, pues esto, la letra que nos va a cantar Bonnie Tyler es, dice que es una pena. Nada más que una pena. Te golpea además cuando es demasiado tarde, cuando estás mal. Es un juego de tontos, nada más que un juego de tontos. Y es como la lluvia fría que cae encima de ti y te sientes en ese momento como un payaso. Lo amas, dice, hasta que tus brazos se rompen. Entonces él te decepciona. No está bien amar por interés cuando encuentras que él no se preocupa por ti. No es sabio necesitar a alguien tanto como yo dependo de ti. No vuelve a decir que es una pena, nada más que una pena, porque cuando esto te golpea es demasiado tarde y cuando estás mal. Bueno, pues vuelve a repetir prácticamente lo mismo. Es, al fin y al cabo, desnuda, se desnuda en estas letras, que lo ha dado todo por él, y él la ha decepcionado. Espero que que a ti no te ocurra eso. Vamos a escuchar esta bella canción. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Bueno, It's a Heartache, habéis oído ya, Bonnie Tyler, esto es angustioso, título en español, algo en este caso impredecible, ¿no?, para ese amor. Bueno, pues ahora quiero permitirme especialmente, pues dedicar unas palabras a alguien que se lo merece, alguien que hoy está siendo despedida, una fiesta sorpresa, y donde los familiares y amigos van a celebrar no solo su cumpleaños, sino que deja ya el trabajo de muchos años y que, bueno, se le abre una nueva ventana donde empezará a ver no solo los árboles, sino todo el bosque, para que pueda disfrutar de todos sus seres queridos. Así que hoy estamos junto a ti, los que deseamos que el resto de tu vida te deje ser la mejor que soñaste, la más amada de las mujeres, la más querida de las madres, la abuela más pasional. No dejes que nadie ni nada te quite la felicidad que te mereces. Recuerda que todos somos tu familia y amigos, que verás que te acompañan y, lo mejor de todo, es que alguien con un corazón como el tuyo no puede sentirse sola jamás. Ten presente que el camino que dejaste atrás se llenó de despedida de amigos y familia, que el destino quiso que continuases sin ellos. Pero ahora debes seguir caminando y vencer al destino no deseado para compartir con los demás tu buen hacer y tu fuerte corazón. Así que solo queda decirte: te queremos mucho, Conchi. Y bueno, como yo sé que le gusta esta canción que va a sonar a continuación mucho, pues se la quiero regalar desde aquí. Se la regalamos todos los amigos de Tarde Romanticona para Conchi, Paloma San Basilio, La Hiedra. Así abrázame, mi amor, lo mismo que la hiedra. Así que aspire tu perfume cual hiedra unida a ti. Vivo loca por ti en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor, sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré. Así me sentirás a ti, unida cual la hiedra. Y así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo, a ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. consagraré mi vida. Bueno, pues espero que la hayas disfrutado esta canción. Bueno, pues cuando cae la lluvia o cuando la lluvia cae, que nos canta ahora Mary Dream, con esa despedimos ya este espacio. Despedimos hasta la próxima vez que vengas a escuchar este programa. Ya sabes que siempre, siempre os deseo lo mismo. Hay que ser cada día más felices, dejar los problemas que a veces son demasiado grandes y no puedes con ellos. Así que intenta ser feliz. Y te recuerdo, te espero en el mismo sitio y a la misma hora. Que seáis muy felices. Por favor, no marches, me quedaré en silencio y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño, la vida y las gentes se están vistiendo y tú tienes que irte con todos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Adiós, mi amor soñado, tú sabes. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae.